Viernes 6 de marzo. Día Mundial de Oración. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, versículo 1. Dios sea contigo hoy y siempre. Cuando leo este pasaje de la Biblia, la primera pregunta que me viene a la mente es, ¿cuánta alegría pudo sentir Martín Lutero al encontrarse con los textos de la carta de Pablo a los romanos? Sentirse liberado de todo por la fe, a través de Jesús, el Cristo, por el cual también se obtiene acceso a la gracia de Dios. Sinceramente, me emociona comprender que la liberación viene de Dios a través de Cristo como un regalo, solo por fe. Y esta liberación trae paz, armonía, sinceramiento, alivio y descomprime el alma y el corazón de todo tipo de tiranía, opresión, despotismo, abuso y congoja. La respuesta es la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que nos libera. Como hijos de Dios y parte del movimiento de la Reforma Protestante hasta hoy, deberíamos buscar y luchar por una sociedad libre de todo sistema que promueva lo contrario a lo que Jesús nos ofrece, afirmando y viviendo su Evangelio y compartiéndolo con los demás para que también sientan en sus corazones y en sus vidas la paz de ser llamados a promover y formar un mundo mejor. Buen tiempo. Narciso Weiss para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.